cuando hay plena luz. Es un rito social, ancestral actitud. La verdad es, todo es un disfraz. Uno oculta su faz hasta el anochecer. Lo que esconde detrás, lo que hay que temer, es tu otro yo que lo oculta el disfraz. Que ves no es él, sino una dualidad. Todos los que vemos hoy aquí, él, ella, tú y yo, pretenden ser pilares de la sociedad, modelos de piedad y virtud, de ética y de virtud, que tiemblan ante el mínimo escándalo. ¿A qué te parece tan santo? Aunque no lo quiera admitir, es un pecador y seguro que es un impostor. ¡Un impostor!